Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, también a través de internet, radioubrique.com. Hoy arranca este mes de julio, un mes de julio atípico, no por las temperaturas, sino por la circunstancia que todos nosotros conocemos. A esta circunstancia, obviamente, se ha tenido que adaptar esta temporada, este verano, el Patronato Municipal de Deportes, que a pesar de ello, pues podemos decir que ya está a pleno rendimiento dentro de las restricciones que se han impuesto desde el Ministerio de Sanidad y de la Junta de Andalucía. Vamos a conocer más o menos cuál va a ser el modus operandi del patronato durante estos próximos meses de estío que nos esperan. Tenemos por eso al otro lado del teléfono al director de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, a Jorge Caro. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo están yendo las cosas en el Patronato Municipal de Deportes desde que entramos en esa nueva normalidad? ¿Ha tenido muchos cambios? ¿Da la impresión de que vuestra política, en el caso de entrar en marcha con todas las infraestructuras con las que contáis, es ir despacito y con buena letra, ¿no? Así es. Hemos intentado seguir las indicaciones que nos iban marcando primero el Ministerio y ahora ya la Junta de Andalucía. Y en función de eso, pues sobre todo teniendo en cuenta la seguridad de los deportistas, pues hemos ido viendo qué tipo de instalaciones y en qué condiciones podíamos ir abriendo y son los servicios que estamos ofreciendo hoy en día. A modo aclaratorio para nuestros oyentes y para los usuarios de esas instalaciones deportivas, hay que aclarar que lo primero, una vez que Sanidad o en este caso la Junta de Andalucía publica lo que va a ser la nueva normativa de funcionamiento de las instalaciones deportivas públicas, a ustedes os toca adaptarlas a las circunstancias propias de Ubrique, elaborar un protocolo y ponerlo en marcha. Es decir, dan unas normas, digamos que muy generales, y en cada localidad obviamente se tiene que adaptar a lo que tiene, ¿no? Claro, así es. Más o menos los indicios que iban estableciendo las fases, las distintas fases de escalada, la 0, la 1 y la 2, nos indicaban un poco por dónde iban a ir los derroteros. Ya la fase 3 y la publicación de la Junta de Andalucía en la nueva normalidad, pues nos establecen un parámetro básico en el que nos tenemos que guiar para todas las actividades, las instalaciones y demás. Y efectivamente, en función de esas indicaciones que ellos marcan, pues ya cada uno decide qué instalaciones, con los recursos que tiene, puede ir abriendo y en qué condiciones puede ofrecer los servicios al ciudadano. Y es lo que hemos ido haciendo. Independientemente de eso, la nueva normalidad no significaba que volvíamos a abrir las instalaciones como las conocíamos anteriormente, ni mucho menos. Tienen unas condiciones y unas restricciones a las que nos hemos tenido que adaptar y, como bien has dicho, pues todo conllevaba la implantación de un nuevo protocolo de funcionamiento. Cada instalación que vayamos abriendo pues requiere de ese protocolo y de esa puesta en marcha del protocolo y de esas medidas que tenemos que llevar de control. Entonces no es tan fácil como puede parecer. Y bueno, de todas formas, sí es verdad que la gente está poniendo mucho de su parte y se está adaptando a todas las medidas que estamos implantando. Poco más de una semana con la piscina de verano ya abierta y ya en varias ocasiones habéis tenido que poner o colgar el cartel de no hay billetes porque se ha completado el aforo. ¿Cómo están siendo estos días en esta instalación tan demandada ahora con estas temperaturas? Pues la verdad que la piscina está funcionando bastante bien. Empezamos con un 30% de aforo, ahora estamos ya en un 50%. Siempre nosotros, aunque incluso ya la Junta establece un 75%, pero nosotros siempre estamos intentando controlar el aforo con el que podemos garantizar la seguridad de los bañistas y por eso nos mantenemos en el 50%, que son 100 usuarios. Y la verdad que está la gente respondiendo bien. En el 30% llegamos ya un día al 100% de aforo, a la semana ya cambiamos al 50% y ya en dos ocasiones hemos completado aforo, el pasado domingo y hoy mismo tenemos también el 100% ya de aforo completo. O sea que la gente está respondiendo bien, se está adaptando a las medidas y a esta nueva normalidad de tener que comprar las entradas varios días antes y demás, con la venta online, y la verdad que está funcionando bastante bien. Vamos a insistir en esto último porque habrá gente que todavía no se haya enterado, pero recordemos que para poder acceder a la piscina se deben adquirir las entradas en la oficina virtual exclusivamente, ¿no? Bueno, preferentemente podemos decir que tenemos tres vías de conseguirla. A través de la oficina virtual, nosotros gestionamos tener dado de alta a distintos usuarios con dinero en tarjeta monedero, que ya había usuarios que lo venían utilizando años atrás. Con ese dinero en tarjeta monedero vamos gestionando la compra de entrada de los distintos usuarios que nos llamen y nos soliciten una entrada para un día. La otra opción es a través del portal web que tenemos habilitado, donde se puede acceder tanto con usuario registrado como usuario no registrado, en función del perfil que tenga cada uno, acceda a un tipo de entrada. Y la tercera opción, que también la tenemos abierta, pero es la que nos recomiendan que utilicemos menos, es que la gente venga aquí y la compre en taquilla. Todas las indicaciones que tenemos es que evitemos el trato presencial, la acumulación de personas en las zonas de entrada de las instalaciones, y por eso estamos fomentando lo que es la oficina virtual y la compra telemática de entradas a través del portal web. No obstante, si alguien tiene dificultades y no puede acceder a la compra de la entrada, nosotros los vamos a atender también aquí en taquilla. Pero una vez que los atendamos, le vamos a intentar ofrecer e informar para que la siguiente vez que tengan que comprar la entrada, ya sea a través del portal web o de la oficina virtual. Suponemos que, bueno, pues en cuanto a que son los ubriqueños usuarios más o menos habituales, se recomienda ese uso de la oficina virtual del portal web, porque claro, entiendo que si llegan foráneos será difícil, ¿no?, que utilicen estos medios, que por eso se deja esa puerta abierta también, ¿no? Claro, pero puede ocurrir que si alguien hoy, por ejemplo, viene a la instalación para comprar una entrada, pues es que no tenemos el cartel de no hay billete. Exacto, no hay sitio y estamos siendo estrictos con el aforo, porque el controlar el aforo es controlar la seguridad de las personas que vienen a nuestra instalación y para nosotros es lo prioritario. Entonces, se puede acceder, personas que vengan de fuera de Ubrique pueden acceder a comprar una entrada, pueden entrar a través del portal web, acceden como invitados y pueden comprar la entrada y pagarla con tarjeta de crédito. Pero claro, yo recomendaría que quien lo quiera hacer lo haga con varios días de antelación. Con varios días de antelación suele haber entradas. Por ejemplo, ahora que he hecho antes un barrido he visto y hay entradas compradas hasta el domingo. Es decir, ya la gente se está anticipando y viendo que si el domingo pasado pues hubo aforo completo, pues ya hoy la gente está comprando las entradas para el domingo. Ya había vendida unas 20. Es decir, quedan 80 entradas para el domingo. De aquí al viernes estoy seguro que para el domingo quedarán 10, 15. No puedes hacer planes y presentarte el domingo aquí sin entrada. Yo no lo recomendaría. Entonces, estamos poniendo todos estos sistemas de funcionamiento online y de oficina virtual para facilitar que no ocurran estos contratiempos. Jorge, a nivel de usuario, de usuario de la piscina, esta nueva situación también supone un protocolo nuevo de uso y disfrute de la misma, ¿no? Lo que es la piscina en general, digamos que ha cambiado. Nosotros ofrecíamos en esta época del año pues cursos de natación infantil, ya sabemos, con mucha repercusión y tradición en nuestro municipio, históricamente, cursos de adultos a primera hora de la mañana con nado libre. Abríamos la piscina, el día completo de la piscina y volvíamos por la tarde con más cursos de natación, eso ahora mismo es inviable. Entonces, estamos ofreciendo nado libre, tenemos tres franjas horarias de mañana, pero entre cada franja tenemos un periodo de limpieza y desinfección de la instalación y ventilación hasta que llegan nuevos usuarios, que llegan con una instalación que ya hemos puesto a punto. Eso ocurre también cuando termina el nado libre en horario de mañana y abrimos para lo que es la piscina del uso recreativo. Tenemos otra media hora que la utilizamos para limpieza y desinfección. Igualmente, los usuarios que vengan a la piscina para el baño recreativo se encuentran con la instalación totalmente renovada. Igual ocurre con la última hora que hemos dejado por la tarde de nado libre. A las 8 de la tarde cerramos la piscina, de 8 a 9 limpiamos entera la instalación, la desinfectamos y volvemos a abrir a las 9 para una hora de nado libre. Y también como medida mantenemos el uso de una sola calle por usuario. Controlamos así que aunque tengamos menos usuarios incluso de que la normativa nos permite, pero controlamos la seguridad en nuestra instalación, que como ya he comentado antes, es lo prioritario para nosotros. Y a nivel, ya decimos, de usuario, pero de la piscina de recreo, de ocio, ¿se han puesto restricciones o hay algunas medidas higiénicas que se hayan puesto nuevas este año? La principal novedad, aparte de que tenemos hidrogel en diferentes zonas de la instalación, Están controlados los accesos de los distintos tipos de vestuarios, hay zonas limitadas, aseos que están limitados porque tenemos que estar constantemente limpiándolos, las duchas no están permitidas. Hemos establecido para controlar lo que es el aforo dentro del recinto por diferentes, hay otras instalaciones que han hecho como pequeñas parcelas. Nosotros hemos establecido que nuestras parcelas son las sombrillas que tenemos. Con las sombrillas que tenemos es más o menos el cálculo que hemos hecho de aforo, de manera que garanticemos que en función del número de personas, de las entradas que estamos vendiendo, todas puedan disponer de sombrilla y de sombra. Y hemos establecido por sombrilla 4 personas, que evidentemente tienen que venir en un mismo grupo a la piscina o una misma unidad familiar. Luego tenemos otras zonas que ya ampliamos hace un par de años, de unas velas, que es una zona más amplia de sombra, y tenemos también aforo en esa zona de 6 personas. Independientemente de todo eso, hemos reforzado con personal. Al no tener actividad, el personal de actividades nos está echando un cable junto con los socorristas para lo que es el control de la instalación y el control de los usuarios para que se mantenga durante todo el día la distancia de seguridad entre los distintos grupos. Y bueno, son algunas de las medidas que hemos visto necesarias ir implantando para que haya un mejor funcionamiento de la instalación y mayor seguridad. Como decíamos, vuelve el verano, las altas temperaturas, el uso de estas instalaciones como la piscina, pero adaptada obviamente a la normativa y a las nuevas medidas que son de obligado cumplimiento. Y como nos comentabas, este año la pena es esa, ¿no? Que sin duda la actividad estrella del verano, esos cursos de natación, este año son, como tú dices, inviables, no se pueden poner en marcha si se tienen que cumplir estas medidas, ¿no? Así es, cuando queremos controlar el aforo, la gente que entra y sale de la instalación, quien haya venido a los cursos de natación infantil, pues, entiende perfectamente que eso no lo podíamos garantizar. Y estamos hablando de que cada turno de curso de natación entraban 70 niños. Vienen acompañados de sus papás, de sus mamás, a veces de los abuelos. Se acumulaba aquí una cantidad de gente imposible de poder gestionar y controlar la entrada y salida de esos usuarios. El recinto, lo que es el recinto, es muy grande, pero luego hay una zona que es la zona de acceso, la zona de vestuario, donde es más difícil poder gestionar el tránsito de las personas. Entonces, como las medidas también han ido llegando después y viendo un poco lo que nos iban indicando, nosotros hemos visto más viable pues acceder a ir abriendo las instalaciones y los servicios que vemos nosotros que tenemos una cierta garantía de seguridad. Evidentemente, la seguridad 100% no la tenemos, pero no la tenemos en ningún sitio hoy en día de nuestra vida, desgraciadamente. Uh-huh. Pero nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte para que nuestra instalación sea un espacio seguro. Bueno, eso en cuanto a la piscina, pero lo que sin duda es la gran novedad importante de lo que va a ser este verano dentro del patronato es la puesta en marcha de un programa pionero, en principio, de fitness. Pionero lo decimos por la fecha, porque se va a desarrollar hasta el 16 de agosto. Así es, hemos tenido que ajustar todo en general en este verano. Entonces, nos hemos ajustado también a la demanda de servicios que normalmente teníamos y también haciendo una previsión de lo que nos podemos encontrar después en septiembre. Entonces, hemos ajustado fechas, tanto con el personal como con nuestras instalaciones, y hemos sacado un programa que es prácticamente de un mes y medio de diferentes tipos de actividades donde sí podemos garantizar la distancia de seguridad, actividades que podemos hacer en espacios abiertos, al aire libre, la pista de atletismo, y bueno, lanzamos esa iniciativa para no quedarnos sin ningún tipo de oferta de actividad hacia lo que es programas de adultos. Y la verdad que ha tenido muy buena aceptación. En prácticamente una semana que llevamos funcionando, pues estamos en el 72% de ocupación sobre la oferta que hemos hecho. Es decir, que la gente ha respondido y que le ha gustado la iniciativa que hemos tomado. Uh-huh. Entiendo que es algo circunstancial o viendo la acogida, ¿se podría plantear que este programa, digamos, de verano, de actividades, ha podido venir para quedarse? Bueno, en principio, nosotros, nuestra idea es poder retomar cuando podamos todos los programas que teníamos. Y en función de eso, también hemos programado lo que es el mes de junio para confirmar las plazas de las personas que estaban con nosotros en el mes de marzo. Es decir, eso por delante. Ahora mismo, como las medidas nos establecían unas circunstancias distintas y no podíamos retomar los servicios que teníamos anteriormente, hemos visto la posibilidad de ofrecer unos programas puntuales nuevos para este verano. Y son estos que hemos ofrecido. que dan un poco de las dan algunas pistas sobre lo que nos vamos a encontrar de aquí a un futuro cercano. Pues puede ser, porque tengamos que reducir espacio, porque tengamos que hacer más actividad al aire libre, porque tengamos que tener un material personal que no podamos compartir, como normalmente estábamos acostumbrados, llega una sala y compartir el material que había. Pues sí, hay ciertas medidas que vienen para quedarse. Pero bueno, nuestra idea inicial es retomar cuando podamos las actividades como las conocíamos anteriormente. Uh-huh. Con todas estas medidas de seguridad, ¿cómo es esta nueva normalidad? Me refiero, ahora mismo el aforo está limitado para estos cursos y bueno, los grupos, ¿no? Se forman grupos y esos grupos están limitados. ¿Cuánto, por ejemplo, cada clase, cuántos alumnos serían? Y supongo que tienen que mantener, como nos comentabas tú, esa medida de distancia. También se tienen que adaptar, ¿no?, a todo esto. Exacto. Nosotros lo que hemos priorizado es lo que son las actividades de fitness, que si están en un espacio cerrado, se garantice la distancia de seguridad entre cada usuario. Hemos mantenido, aunque ya está establecido lo del metro y medio, nosotros hemos mantenido los 2 metros. Y hemos colocado unas zonas de seguridad dentro de la sala. Ahí sí hemos hecho unas parcelas de trabajo. Igualmente, hay un ciclo de uso del material. Entre cada clase se desinfecta y se deja desinfectando hasta el día siguiente. Es decir, las clases están programadas escalonadamente de manera que el material no se utiliza de una clase a otra. Se utiliza, se pone en desinfección y hasta el día siguiente no se vuelve a utilizar. Y en función del tipo de clase, pues cuando es pilates, que son actividades más estáticas, sí podemos tener un aforo más amplio, y cuando son actividades de fitness que tienen movimiento, el aforo lo hemos reducido. Y de esa manera pues vamos garantizando que se cumpla la distancia de seguridad y los aforos dentro de las salas. Independientemente de eso, pues también hemos visto necesario incorporar actividades al aire libre, que era una de las recomendaciones principales que se establecía. Y bueno, por eso dentro de lo que es el funcional que teníamos, hemos ampliado una línea que es funcional running, que estamos sacando a la gente a hacer entrenamiento básico de carrera y estamos yéndonos a las pistas de atletismo. Podemos trabajar con grupos más amplios, estamos al aire libre y ofrecemos un servicio más seguro todavía, si cabe. Recordemos, las actividades son pilates, aerofitness, funcional training y funcional running. En este caso, 2 días a la semana, ¿no? Excepto el aerofitness, que tiene la opción también de ser 3 días. Hemos sacado un programa, el programa es piloto, e incluso en la primera semana ya hemos hecho algunas modificaciones. Ha habido algún pilates que no ha salido, ha habido un aerofitness que hemos dicho que la posibilidad de 3 días va a funcionar bien, horario de mañana, y está funcionando bien. El funcional training, más o menos hemos sacado un grupo de 8 de la mañana, que no lo habíamos hecho nunca, y se está apuntando gente. Y el funcional running es el que nos está sorprendiendo porque está teniendo muy buena aceptación. Y de un día a la semana a 2 horas nos estamos planteando pasar a, o sea, de 2 días a la semana a 1 hora estamos planteándonos pasar a 2 días, hora y media, o incluso hacer 2 grupos. Y de 2 horas semanales. Y bueno, pues es lo que tenemos que ir haciendo, ofreciendo servicios, viendo cómo encajan en la sociedad, cómo responden, y luego irnos adaptando también al usuario, también las necesidades que tiene en función de nosotros, los espacios que podemos ir ocupando. ¿Quedan plazas todavía para estos cursos? Sí, en general tenemos plazas en todas las actividades, pero hay algunos grupos que en concreto están cerrados, lo que habría que mirar otro horario, otro día. Y, por ejemplo, el funcional running, pues estamos viendo esa posibilidad de crear un segundo grupo porque está teniendo muy buena aceptación. Pues ya os digo que hemos sacado un programa piloto y lo estamos adaptando sobre la marcha a la misma vez en función de la demanda de los usuarios. Uh-huh. Bueno, eso en cuanto a este programa de actividades fitness verano 2020. Y, bueno, el patronato, como saben, cuenta con otras y muchas instalaciones. En principio, el césped natural parece que ya también está teniendo uso por parte del Ubrique Unión Deportiva, y en el campo número 3 me dicen que también el Ubrique Fútbol Sala Femenino están entrenando. Son los equipos que ahora mismo están haciendo uso de estas instalaciones, porque hay que recordar que también son los equipos que están federados, ¿no? Así es, la normativa de los equipos federados es distinta a la de los restos de practicantes de actividades deportivas, y aún así ellos se tienen que ajustar a unas ciertas medidas. El que más avanzado va en estas medidas, evidentemente, es el Ubrique Unión Deportiva, porque tiene la fase de ascenso en una semana y media. Y bueno, ellos tenían un protocolo específico que ha desarrollado la propia federación, y las normas específicamente también se iban enfocando a la práctica y entrenamiento de ellos, y en función de eso pues ellos han ido desarrollando los entrenamientos que que como bien dices, pues ya se incorporaron hace una semana y media o dos, lo recordar, al campo de césped natural. Viendo eso, la posibilidad de que jueguen y entrenen en la misma superficie en la que van a disputar esta fase de ascenso. Igual el equipo de fútbol sala femenino pues nos pidió la incorporación a los entrenamientos y ellos están ahora mismo en un entrenamiento básico, entrenamiento individual. Y es la medida con la que estamos estableciendo y con la que se está funcionando. Aclarar que para lo que es el uso de particulares, ahora mismo estas instalaciones no se pueden alquilar, solo equipos federados, ¿no? Así es, las instalaciones siguen teniendo lo que es la práctica individual, con distanciamiento de seguridad, no puede haber contacto físico y efectivamente ahora mismo solo pueden acceder a esos equipos federados que estén pendientes de la incorporación a una competición. El resto, pues nos tenemos que adaptar a las nuevas medidas que tenemos. Alquiler de instalaciones para uso individual o práctica deportiva que garantice el distanciamiento de seguridad, como por ejemplo puede ser el tenis. Y ese es el formato con el que estamos funcionando y con el que vamos proyectando el verano, en función de la desescalada o de las medidas que vayan ampliando a través de la Junta de Andalucía, pues nosotros también nos iremos planteando abrir nuevos servicios. Esto a modo aclaratorio, porque también a nosotros nos han consultado el tema de las canchas exteriores de fútbol sala, si podían ser ya utilizadas. Entiendo que, como decimos, la Junta solo permite ahora mismo esos entrenamientos a equipos federados y que aquí en Ubrique, a excepción del equipo de fútbol sala femenino, no existe ningún equipo federado, por lo tanto, no se pueden disputar, digamos, o utilizar, hacer uso de estas instalaciones para practicar el fútbol sala. El tema es el contacto físico, no nos permiten hacer prácticas deportivas donde haya contacto físico. Si no se puede garantizar, pues no las podemos ofrecer. Por eso mismo, pues esa restricción nos limita a nosotros poder ofrecer esas instalaciones. Cuando nos permitan, estableceremos el protocolo de incorporación a la instalación para los usuarios y las iremos abriendo. Ahora, eso sí, como decíamos, lo que son deportes individuales, como puede ser el tenis o el pádel, que es por pareja, ahora mismo esas instalaciones sí están funcionando con el protocolo que vosotros adaptasteis para su uso y que están teniendo aceptación también. La verdad es que sí, porque tanto el tenis como el pádel está teniendo lo que es en horario de tarde prácticamente lleno todas las tardes. Tenemos también ciertas restricciones. Las pistas de pádel llevamos un protocolo de limpieza y desinfección entre cada uso y tenemos un uso en escalada de la instalación. Tenemos 6 pistas, pues se alquilan 3 en una franja horaria y las otras 3 en otra franja. Y mientras no se están utilizando una, la limpiamos y la desinfectamos porque son una instalación donde es más reducida, hay 4 personas y puede haber más superficie que tomen contacto con las personas. En el tenis, antes de que entre cada nuevo usuario, se hace una limpieza y desinfección de la instalación. Hasta que no se haga, no se incorporan los 2 nuevos usuarios. El tenis, por ejemplo, sí garantiza más la distancia de seguridad y hay menos contacto con la superficie, es lo que estamos viendo. Y luego también tenemos para alquiler la pista de atletismo, que igual con la tarjeta deportiva los usuarios, igual que anteriormente con el abono, podían acceder al alquiler de la instalación, ahora también acceden mediante alquiler gratuito al uso de la instalación. Y la verdad que todas las instalaciones que estamos abriendo en ese formato están funcionando bien, muy bien. Igualmente la piscina, lo que eran los bonos de nado libre lo hemos convertido en bonos de nado libre de alquiler. Y cada usuario accede al alquiler de una calle de nado libre en las distintas franjas horarias que tenemos. Y en general, de verdad que están funcionando muy bien y la gente nos está sorprendiendo. Puedo dar un dato, lo que es en el mes de junio, por nuestras instalaciones ya han pasado más de 1.800 usuarios. Es decir, que para ser una fase inicial de esta nueva normalidad, la verdad es que estamos muy contentos con la respuesta que están teniendo los usuarios con nuestras instalaciones y nuestros servicios. Jorge, entiendo también que en parte lo que el Patronato Municipal de Deportes ha querido de alguna manera premiar la fidelidad de los usuarios, ¿no? En cuanto pues a tanto al uso de la pista de atletismo como bien me comentas a aquellos que estaban haciendo uso de los abonos de la piscina, ¿no? Nosotros hemos utilizado el sentido común. Aparte que hemos pensado en los usuarios que podían acceder a nuestras instalaciones, las propias medidas que nos establecía tanto el Ministerio como ahora la Junta de Andalucía pues te indican prácticamente las instalaciones que puedes poner a disposición. Y luego hemos pensado la mejor manera de ponerlas a disposición para que los usuarios pudieran seguir accediendo. La pista de atletismo vemos que es una instalación que se utiliza mucho a lo largo del año y que hemos creado una fidelidad de uso a través de lo que es el activar la tarjeta deportiva y hemos querido seguir igual ofreciendo ese uso de la instalación con esa fidelidad que hemos tenido con los usuarios durante todo este tiempo atrás. Y igualmente están respondiendo, la verdad que es genial. Y luego en la piscina, pues en nado libre, tenemos 63 usuarios en nado libre activos ahora mismo. La verdad que el servicio que estamos ofreciendo es muy exclusivo, porque alquilas una calle para ti solo. Uh-huh. Entonces la verdad que están muy contentos también. Nos gustaría poder ampliar ese servicio, pero como ya comenté antes, nosotros lo que estamos priorizando ahora es la seguridad. Tenemos varias franjas horarias a lo largo del día, hemos habilitado para el nado libre la piscina interior y la piscina exterior. Estamos ofreciendo 14 calles de nado libre, dos de ellas en el vaso terapéutico. Hay que decir también que para el nado libre nosotros hemos incorporado personal de actividades para que pueda asesorar a las personas que quieran venir a la piscina y de alguna manera pues establecer pequeños grupos de trabajo también con ellos. No podemos ofrecer actividades como tal porque no podemos hacer grandes grupos, pero sí hemos puesto personal de actividades para que asesoren en el trabajo que quiera hacer un usuario en la instalación. Es decir, un usuario que no sepa muy bien qué puede hacer en una hora de nado libre puede venir a la instalación y consultarle a uno de los monitores o monitoras que tenemos disponibles para el asesoramiento de ejercicio. Y es decir, yo creo que este tipo de medidas se han adaptado muy bien a la realidad que nos hemos encontrado y el usuario está respondiendo la verdad que muy bien también. Jorge, y precisamente los trabajadores, ¿cómo llevan toda esta nueva situación? ¿Ha cambiado mucho su forma de trabajar? Ha cambiado toda la forma de trabajar de todo el mundo, principalmente la nuestra también. Yo creo que hay cosas que van a ayudar a que definitivamente se impongan, como es el tema de las gestiones telemáticas, y que facilitan mucho, que minimizan el riesgo de movimiento de dinero y de personas aquí dentro de la instalación. Y igualmente, aparte de todo el periodo este en el confinamiento que hemos tenido contacto a través de redes sociales, de grupos de WhatsApp y demás con nuestros usuarios, ahora el trabajo pues ha cambiado totalmente. Estamos en una plantilla un poco más reducida para lo que sería esta época del año, pero estamos intentando ofrecer servicios dentro de las posibilidades que tenemos. Y el tema de asesoramiento sobre usuarios, por ejemplo, que vienen al nado libre, pues algo que es novedoso porque antes no se hacía. El usuario que venía a nado libre venía a nadar y nadaba por su cuenta y punto. Y ahora nosotros estamos intentando ofrecernos a esos servicios, intentar complementar el servicio que no podemos estar dando. Y de alguna manera, pues por eso animo a que la gente que no se atreva a venir a nado libre porque no sepa qué hacer, que sepas que nosotros nos estamos reinventando y estamos intentando ofrecer nuevos servicios. Igualmente, las actividades de fitness, el functional running, pues una actividad que no habíamos hecho antes, pero que vemos necesario ahora fomentar actividades en el exterior, al aire libre, que es donde más seguridad tenemos con los deportistas. Pues este tipo de medidas, a lo mejor hace un tiempo nos lo planteamos puntualmente y puede que ahora nos lo tengamos que plantear para un periodo de tiempo, durante un tiempo, o incluso para que se queden en el futuro dentro de nuestro programa. Uh-huh. Ahora mismo supongo que a la hora ya de plantear las actividades para lo que va a ser el otoño, ¿no? Para lo que es la temporada normal, ¿se puede plantear algo a largo plazo? Porque habrá que esperar también a ver cómo evoluciona todo esto en verano, ¿no? Yo principalmente pienso que el largo plazo ahora mismo no existe. Entonces tenemos que estar en corto y medio plazo. Nosotros hemos planteado durante el mes de junio cómo íbamos a hacer la apertura de la piscina, qué actividades podíamos ofrecer y basándonos en un esquema básico. El esquema básico es que en la fase 2 ya sabíamos lo que no podíamos encontrar en la fase 3 y en la nueva normalidad. Pues en función de lo que ya sabíamos de la fase 2, fuimos pensando qué podíamos ofrecer ahora al ciudadano con seguridad y garantía. Y ese es el esquema que hemos hecho y con el que estamos funcionando, independientemente. Las medidas las indicaciones que nos permitan poder ampliar servicios, las iremos recogiendo y veremos si podemos garantizar la seguridad, si nosotros la recogemos o no. Es una decisión ya de cada ayuntamiento y nosotros estamos priorizando, como he dicho antes, la seguridad de los deportistas. Las actividades en septiembre o en octubre, pues igualmente, cuando se vaya acercando la fecha, viendo las medidas que nos establecen, veremos de qué manera podemos ofrecer nuestros servicios. Y los intentaremos encajar o ver cómo podemos funcionar con ellos. Que no podemos, tendremos que replantearnos un funcionamiento puntual durante un tiempo hasta que podamos retomar las actividades tal y como las conocíamos hasta hace 4 meses. Pues nada, pues esta es la situación que nos espera para este próximo verano, para este verano en el que nos encontramos ya. en lo que al Patronato Municipal de Deportes se refiere y a ese programa de actividades, de instalaciones que ofrece a la ciudadanía. Jorge, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias por ponernos al día en todo lo relativo al funcionamiento del patronato. Enhorabuena por el trabajo que habéis estado y que estáis llevando a cabo en esta complicada situación dentro de esta institución. Y nada, desearos toda la suerte del mundo en este verano y que se puedan ir volviendo a esa antigua normalidad que parece que no se va a poder, pero bueno, más o menos lo más cercano posible al trabajo que ya estabais desempeñando con anterioridad. Lo dicho, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. Volveremos el próximo viernes con más temas relacionados con el deporte ubriqueño, acercándonos ya a esos playoffs de ascenso a la división de honor. Hablamos de fútbol, entramos en la cuenta atrás prácticamente desde esta semana, desde este próximo viernes, en lo que va a ser ese acontecimiento único, uno de los más importantes en la historia reciente del Ubrique Unión Deportiva, la posibilidad de ascender a esa división de honor con la disputa primero de esos playoffs, de esa semifinal el próximo día 11 en Arcos a las 9 y media ante el Puerto Real. Y si todo fuera bien, si tuviera la ocasión el Ubrique Unión Deportiva de pasar a la eliminatoria, pues el siguiente sábado disputaría esa final en la que se jugaría el todo por el todo para ascender a esa categoría. Lo dicho, poco a poco iremos poniéndonos al día. Por cierto, que también ya confirmamos la suspensión del Rally Sierra de Cádiz. Se anunciaba el pasado fin de semana. Estaba en el aire, ya nos lo comentaba el director, el presidente de Escudería Sur, Paco García Galera. Y finalmente parece que sobre todo habrá tenido que ver con el tema del compromiso de los ayuntamientos. Esta difícil situación pues también hace que se replanteen esas inversiones. Y sobre todo por el tema de la seguridad de los aficionados. Es una prueba sin aficionados, ya nos lo comentaban, pues no era ni deseable ni viable. Lo dicho, que nos despedimos, que el viernes volvemos. Muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta el próximo viernes.